Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a Entre cuerdas y tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa y los estaremos acompañando durante una hora haciéndoles recordar todas aquellas canciones que formaron parte de su diario vivir. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, yo me encuentro muy bien, ya que hoy es el Día del Padre y como no puede ser de otra manera, hoy festejaremos a ese ser maravilloso. Es así que iniciamos junto a Juan Fernando Velasco y su tema Sendas Distintas. Adelante con la canción. ¿Qué? Los dos, tu vida empieza y yo voy a por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza del sol, la planta que explorar ansía? Persigo con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. Persigo con afán tu compañía para que calor a mi tibieza. Apasionada que cantando en la luz vas como un ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal junto al muro. Este fue el pasillo Sendas Distintas, cantada por Juan Fernando Velasco, que inició su carrera artística en 1987, cuando uno de sus compañeros de colegio le propuso ser parte de una banda de rock que tenía junto a sus hermanos. Comenzó como tecladista de un grupo y posteriormente prefirió pasar a la guitarra. Juan Fernando nunca pensó en ser músico, más bien prefería imaginarse economista como su padre. Y por ello decidió ingresar a la Facultad de Economía. Pero se dio cuenta que la cosa definitivamente no iba por ahí. Lo suyo era la música, un arte que lo había atenazado desde que arrancó en Tercer Mundo. Después de 10 años de giras por todo el país con la banda y 1000 historias compartidas en el camino, Juan Fernando decidió emprender su carrera como solista a fines de 1997. Bueno, basta de historia y vamos con lo que nos gusta, la música ecuatoriana. En este momento escucharemos a Carlota Jaramillo y su tema Te Vi Llorar. Te vi llorar al escuchar mis versos. Te vi llorar y al poder contemplar mi pena. Así, tan dulcemente compartida, te sentí más cerquita de mi vida. Y renegué de Dios que te hizo a mí. Quiero una vez por todas entregarte este amor más inmenso que la muerte. Llega el día de olvidarte, déjame en paz, a solas con mi suerte. No vengas, no, si de llorar se trata. Yo sé que para siempre te perdí. Que tu amor, que con crueldad me mata. Ajeno amor, más triste que el olvido. Encerrar en mi pecho lo intangible. No quiero verte nunca, tengo miedo de vivir amarrado a un imposible. Debí llorar es un tema interpretado por Carlota Jaramillo. Esta calacaleña de nacimiento fue calificada como la reina de la canción nacional. Actualmente la residencia donde ella creció es el Museo Carlota Jaramillo, financiado por el municipio de Quito. Creció rodeada de un ambiente musical, ya que uno de sus tíos y su abuelo materno entonaban la guitarra. Su trayectoria discográfica estuvo llena de éxitos, con melodías como La Ingratitud, Sombras, Honda Pena, Sendas Distintas o Para Mí Tus Recuerdos. Continuemos con la música y los Garles nos deleitarán con un mosaico de valses. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, con rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero en el presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia no lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia no lo querido. ¡Púlsele, maestro!

que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madre querida, tú te me vas para el cielo, llévame madre querida, no me dejes, yo te quiero. Solo tu sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina, sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Gustavo Velázquez fue el triunfador de la OTI 1987, capítulo Ecuador. Y en la OTI Internacional Lisboa, Portugal, quedó en segundo lugar, superado por el participante Alfredo Alejandro de Venezuela. En esa ocasión interpretó el tema Mi Amigo el Cóndor. Actualmente, Gustavo se encuentra radicado en Estados Unidos, donde se ha afianzado gracias al apoyo de los migrantes, aunque en ocasiones regresa al Ecuador para visitar a familiares, cantar en conciertos e ir a los partidos de su querido Aucas, equipo de fútbol capitalino. Bueno, terminemos la primera parte del programa con la canción con la que Gustavo Velázquez ganó el OTI ecuatoriano. Hablamos del tema Mi Amigo Cóndor. Vamos a escucharlo. Tengo un nudo en la garganta que me quiero desatar. Por mis venas corren vidrios y aquí en mi pecho hay un volcán de la hiel la más amarga. Me invitaron a beber y por ser un insensato envenenaron mi miel. Mi hermano José Miguel cambió el cerro por la ciudad y en la lucha cotidiana dará paso al ABC. Mi amigo el cóndor me ha insinuado cambiar la tierra, cambiar la estera por entablado. Mi amigo el cóndor desde su altura, mi amigo el cóndor se ha conmovido de mis dolencias. Conversando con el cóndor, me sugirió muchas cosas. Si mi deseo es llegar, tengo que buscar mis alas. Mi hermano José Miguel cambió el cerro por la ciudad y en la lucha cotidiana dará paso al ABC. Mi amigo el cóndor me ha insinuado cambiar la tierra, cambiar la estera por entablado. Mi amigo el cóndor desde su altura, mi amigo el cóndor se ha conmovido.

me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Jimena Ibarra es una de las nuevas voces de la música nacional. Ella, con su dulce voz y unos arreglos modernos, ha logrado adaptar las canciones de décadas anteriores para cautivar a los nuevos públicos. Eso sí, sin perder la esencia del pasillo. Jimena Ibarra es una ambateña de nacimiento, pero en la actualidad vive en Quito. En su niñez y adolescencia estudió en el Conservatorio de Música La Merced en su ciudad natal. Sigamos con las voces femeninas. Alexandra Cabanida nos interpreta esta noche la canción Invernal. Adelante con la canción. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. De versos en tus manos de luna, en el libro un poema que se deshoja en rosa. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Invernal es un pasillo que en esta ocasión Alexandra Cabanida le dio un toque nuevo y juvenil. Esta canción se encuentra en el disco Pasional. Esta quiteña se ha convertido en una de las más reconocidas exponentes de la música vocal ecuatoriana, presentando su música en escenarios a nivel mundial y proyectando con gran éxito una imagen fresca y renovada de su propuesta artística. En el año 2010 presenta su proyecto Pasional, que fusiona el jazz con la música ecuatoriana. Grabada por músicos de alrededor del mundo en un ambicioso proyecto. Esto marca un hito artístico a nivel nacional, abriéndole puertas en varios países del mundo. Como siempre, entre cuerdas y tambores, es la puerta para los nuevos cantantes ecuatorianos. Para continuar con el programa, vamos a darle un giro, ya que el día de hoy también la selección ecuatoriana inicia su participación en el Mundial de Fútbol. Y en este programa apoyamos a todos los talentos nacionales. Es por esto que en cada programa vamos a apoyar a la selección con temas interpretados por nuestros artistas. Y en esta vez dos cantantes los van a alentar cantando. La primera artista será Paulina Tamayo con su reciente éxito Ecuador en mi corazón. Soy el canto vivo, soy el canto alegre de mi tierra, arranco inspiración. Siempre voy en mi gente, amo a mi bandera, llevo al Ecuador en mi corazón. Oye hermano, oye mi canto, no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy un pasillo, soy el vaso, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. Con charango y quena, rondador y flauta, entona el buen serrano cantor. Con cununo y marimba, bombo, guasa y maraca, la caderona me sale a bailar. Oye hermano, oye mi canto, no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy un pasillo, soy el vaso, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. Con charango y quena, rondador y flauta, me entona el buen serrano cantor. Con cununo y marimba, bombo, guasa y maraca, la caderona me sale a bailar. Oye hermano, oye mi canto, no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasta calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Recuerda que Paulina Tamayo en una entrevista en nuestro programa resaltó que esta canción es dedicada al país y a los seleccionados. Pues bien, nosotros no lo olvidamos y de esta manera les mandamos los mejores éxitos a los seleccionados. Sí, Jorge Luis, a sentirnos orgullosos de nuestro país y todo lo que nos ofrece. Ahora vamos a escuchar otro tema que identifica a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Pueblo Nuevo esta noche nos interpreta a Mi Lindo Ecuador. Bueno, la última canción de la noche va dedicada a todos los padres. El tema es ¿Dónde estás, papá? Papá, papá, papá, ¿dónde estás, papacito, dónde estás? Papá, ay, papá, papá, ¿dónde estás, papacito, dónde estás? Voy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. Voy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. El temblor del eco triste me responde que te has ido para nunca regresar. Yo buscaré comprender. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. Papacito, nos habrá separado. Ahora que tú estás, he recibido muchos regaños y malos modos de otros, que ni siquiera tú, que eres mi propio padre, me los dices. Qué triste es vivir sin ti, papacito de mi alma. Cuando mis hermanos preguntan por ti, mi mamá les dice que Diosito te nombró un viaje sin retorno, y que ya nunca volverás a nuestra casita, con tu ansiada presencia y tus alegres ocurrencias de padre humilde. La vida sin los padres, sin tener quien lo pueda comprender. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. Bueno, amigas y amigos, esperamos que hayan disfrutado este programa dedicado a la selección ecuatoriana de fútbol, esperando que les vaya de la mejor manera en el Mundial de Fútbol. Y a los padres, deseándoles que lo pasen de lo mejor en su día, sobre todo a mi padre, Juan Carlos, que es mi apoyo y mi soporte, que me impulsa en cada acción que yo cometo. Papi, gracias por todo. De igual manera, quiero enviar un saludo a mi padre, Luis Isa, y a mi abuelo, Ángel Minango, unos pilares muy fundamentales en mi vida, y como no, un saludo a mi madre y a mi hermana. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Escúchenos cada domingo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Siga haciendo sus peticiones por redes sociales. Con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.